Hola, me llamo Kender, soy de grado octavo B, tengo 15 años y voy a decir un rap en poesía. Va, va. La guerra no es una opción, la paz es la solución. En el planeta se necesita amor y comprensión de todos los colombianos juntos en una sola asociación.